de moda. Y le hará ruedas verla bailar su canción favorita. Ella quien irá a gozar, pues ya está grandecita. Y cuando al baile la ven llegar, todos dicen que esa chica bonita es la dueña del swing. Esa chica bonita es la dueña del swing. Esa chica bonita. Esa chica bonita es la dueña del swing. Esa chica bonita. Esa chica bonita es la dueña del swing. Esa chica bonita. Esa chica bonita es la dueña del swing. Esa chica bonita. Bonita.